un espacio de murmullo que no se puede contener. El aleteo desequilibrado. Una tierra para todos y todas los que quieran habitarla. Todos los sábados, de 5:30 a 7 de la tarde. Ponte las gafas lilas. Escucha y vive diferentes voces, gentes, que día a día se movilizan por un cambio de frecuencia en distintos territorios. Ciencia, cuerpo, música, arte, autoconocimiento, conflicto, trabajo, creación, vida cotidiana. Vida cotidiana. Entérate de múltiples lugares en la ciudad donde se está murmurando. Actividades, agenda de la semana. Participa del programa. Llamando. Escribiéndonos. Visitándonos. Murmurando. El aleteo desequilibrado. Desequilibrado. Una oportunidad de diálogo. Que busque desequilibrar las normas. Generar un movimiento pequeño que rompa los círculos. Y de paso a nuevas formas de vida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos, como cada sábado, en el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial, emitiendo desde la ciudad de Barcelona. Y estamos más que emocionadas, emocionadísimas como invitada, que la presento enseguida, porque esta semana ha sido una semana histórica para el movimiento migrante. Histórica porque por fin, después de muchísimo trabajo, esfuerzo, y años que han pasado, hemos conseguido que la ILP de regularización ya se materialice y el día miércoles pasado, día 15, apareció por fin publicada en el BOE. Esto tengo conmigo a Florencia. Bienvenida, Florencia. Hola, Bea, ¿cómo estás? Bueno, pues igual de emocionada que tú, casi llorando, porque esto significa esta aprobación de la ley, que muchas personas que están en situación administrativa irregular, que están viviendo una situación casi de no ser, de no tener derechos, van a poder regularizar la situación, van a poder tener papeles que les permitan trabajar y ser una ciudadana más, entre comillas, porque tampoco es tan sencillo, pero bueno, acceso a derechos a partir de este trámite que estamos iniciando el día 16. Sí, es una, bueno, pues como una victoria también, ¿no? Pues de los movimientos antirracistas, inmigrantes de distintas partes del Estado que se vienen organizando a través, pues, de regularización ya para obtener obtener del Estado, ¿no?, esta posibilidad de regularización extraordinaria, que, como decían, pues, las que llevaban este proceso, es una cuestión de justicia social, ¿no?, de que hay personas que están viviendo aquí, trabajando, y que están en una condición, pues, sin acceso a los derechos básicos, ¿no? Entonces es un momento histórico, y también en el contexto actual, que hay tantos, pues, discursos y prácticas y genocidios en distintas partes, y también donde la población migrante, pues, está perseguida en distintos lugares, ¿no? No solo en Europa, sino también, pues, en Estados Unidos, y también vemos en gobiernos de Latinoamérica que también siguen estas directrices, ¿no?, del norte, y entonces que se abra esta ventana, como decimos, porque va a ser un momento muy, muy corto, ¿no?, que estamos ahí también sufriendo con los plazos que son tan cortos, y que también salió mucho más tarde de, bueno, 2 semanas de lo que habían previsto inicialmente. Entonces sí, es una gran oportunidad. Pues efectivamente, como tú bien dices, hemos estado acompañando de cerca, desde distintos espacios, a personas que están en esta situación administrativa irregular y que por lo tanto sufren de una limitación de derechos muy importante, porque, pues, para empezar, viven con miedo a que los deporten y que los detengan en un CIE. Esto es a lo más grave. Pero a partir de ahí, muchísimas otras consecuencias que tiene estar viviendo en un mundo europeo sin papeles, como por ejemplo, no poder alquilar una vivienda, que esto es un problema grandísimo para toda la ciudadanía, pero en especial para las personas que están en situación administrativa regular. Bueno, evidentemente no poder acceder a un trabajo regulado porque no hay posibilidad de hacer un contrato de trabajo a una persona que carezca de papeles para hacerlo. Acceso a la sanidad, eso está, bueno, es muy depende de la comunidad autónoma donde vivas también. Aquí afortunadamente hay un acceso universal, pero en otras comunidades no es así. Y suma y sigue. Son muchísimas situaciones en que las personas ven vulnerados sus derechos por esta imposibilidad de tener la famosa tarjetita de número de identificación del extranjero, se llama NIE, que permite, ¿no?, esta estancia de forma reglada en el país. Entonces, vamos a desmenuzar el BOE hoy día porque creo que nuestros oyentes estarán con mucha necesidad de información real y explicar, porque hay muchísima desinformación y mucha angustia. Nosotras entendemos perfectamente que hay muchas preguntas, muchas interrogantes, porque tienen que ver con cambiar su situación administrativa. Entonces, bueno, desde Mujeres Palante y desde muchísimas otras entidades que estamos habilitadas para hacer los trámites, hemos compartido estos días de arranque, la angustia de la gente de no saber qué hacer, cómo hacer o cuáles son exactamente los requisitos y cuáles son las vías que este BOE nos propone para la regularización. Si te parece, vamos a ir intercalando un poco de información y un poco de música, porque si no vamos a marear al personal. Pero si partimos, por ejemplo, las personas que han estado solicitantes de asilo tienen una situación especial. Si pudieras referirte en un primer momento a esta situación y luego vamos agregando capas. Sí, como decías, también pues estábamos esperando, ¿no?, el texto final, y también salió el texto final sin mucha información adicional, que se fue recibiendo a cuentagotas, y también de todos los mecanismos que van a haber para presentar la documentación, nuevos requisitos en algunos casos, y eso generó pues mucha angustia y preocupación, ¿no?, a la gente que estaba también esperando. Y también yo quería mencionar el tema de que previamente ha habido muchas especulaciones y también negocios en relación a esto, ¿no? Pues muchos bufetes de abogados habían ya vendido los packs de la regularización, cobrándole a la gente sin tener todavía los requisitos finales, y eso ha generado también muchísimo desconcierto, porque gente que ya estaba medianamente pues tranquila y que ya había pagado, haciendo un esfuerzo grandísimo, pues ahora se ven con la novedad que necesitan nueva documentación, ¿no? Yo creo que eso, hay una cuestión ahí también de responsabilidad, y yo pienso que es muy importante que desde los distintos lugares se intente ser lo más responsable posible con todo este proceso y no generar falsas expectativas, y también aportar información clara y fiable, ¿no? Exacto. Sí, porque mira, yo justo me encontré el otro día con una mujer y le digo, tú tienes que regularizarte. Y me dice, no, si yo ya lo tengo todo listo, ya tengo todo presentado, porque ya le pagué al abogado y le pasé todo y me dijo que ya estaba. Le dije, pero no es posible porque porque todavía no ha salido, justo eran los días que no sabía cómo hacer el certificado de vulnerabilidad. Y le dije, ¿tienes hijos? No. ¿Tienes asilo? No. Pues necesitas ese certificado. Bueno, de eso vamos a hablar enseguida. No me adelanto. Vale. Sí, con el tema de las personas que han solicitado asilo, es importante saber que pues todas las personas que hayan solicitado asilo entran por un supuesto específico, independientemente si esa solicitud ha sido resuelta o no. O sea, si ya están a la espera o si la tienen denegada o hace poco o hace más tiempo, tienen que ir por el supuesto de las solicitudes de asilo de protección internacional. Entonces, eso es una novedad importante, porque pensábamos que iba a ser de otra manera antes con los borradores, pero quedó el texto así. Entonces, para este caso, los requisitos son haber hecho la solicitud de asilo antes del 1 de enero de este año, ser mayor de edad, encontrarse en España pues al momento de la presentación de la solicitud, y no ser titular pues de otra autorización, ¿no? Lo más importante en este sentido es haberla presentado antes del 1 de enero y poder acreditar la permanencia en el territorio durante los 5 meses anteriores a la presentación de la solicitud. Esto también es importante saberlo, que la forma de que se va a aprobar esa permanencia en el territorio pues es bastante amplia, o sea, uno de los de las victorias del movimiento regularización ya ha sido que lograran desvincular al padrón, ¿no? que de la prueba de la permanencia en el territorio, que es pues una cosa que en la práctica, como comentabas antes, Bea, pues da muchísimos problemas porque, por ejemplo, que a mucha gente le cuesta, ¿no?, obtener ese documento porque no tiene posibilidad de alquilar un piso, ¿no? Entonces, eso era una de las cuestiones más problemáticas y el movimiento ha logrado que esto se desvincule. Entonces, la permanencia se prueba a través de cualquier prueba. Sí que tiene que tener, pues, el nombre de la persona, cualquier prueba que pueda identificar el nombre de la persona. Y también otra cuestión que es importante es que el pasaporte se acepta también vigente o caducado, que eso es una novedad que los anteriores borradores no tenían. Otros requisitos también son pues carecer de antecedentes penales. La documentación que se tiene que presentar en este caso son antecedentes penales de los países donde se haya residido los últimos 5 años. Aquí hay una cuestión que genera muchas preguntas, muchas inquietudes, que es si una persona ha vivido en otra parte, en otro país, antes de venir al territorio español, si también tiene que aportar esa documentación. Pues en ese caso, la documentación que tiene que aportar es los antecedentes penales solamente si ha residido de manera regular en ese territorio. Si estuvo de manera irregular, no hace falta. Y los antecedentes tienen que estar pues siempre traducidos y apostillados en los países que tengan apostilla, y si no, legalizados según pues establezca el país. Y bueno, pagar una tasa que ya está disponible y se puede, para las personas que tienen pues ya el número de NIE, pueden pagarla al momento de presentar. Entonces, eso en temas de asilo serían esos los requisitos más importantes. Resumiendo, sería pasaporte en vigor o caducado, acreditar pues la documentación de que ha solicitado el asilo, los antecedentes penales del país de origen, y el pago. Salvo que llevaré más de 5 años aquí. Ese supuesto estaba previsto en el borrador, pero lo quitaron. Entonces, en principio sí que siempre se tienen que aportar. ¿Qué pasa si una persona ha presentado y no le responden? También eso lo prevé, que si ha solicitado y el consulado pues o la embajada no responde, no les dan luego de un mes los antecedentes, que se puede presentar pues la solicitud y una autorización que ya viene en los formularios para que el Estado español haga las corroboraciones pertinentes en los países. Pero sí es importante tener en cuenta que si al Estado español, a las autoridades españolas no le responden, sí que le van a requerir luego a la persona que presente los antecedentes. O sea que es importante que si hacemos esto de presentamos la documentación sin los antecedentes, estar pendiente de que cuando lo recibamos, pues sí aportarlos al expediente en caso de que pues el Estado español no tenga respuesta. Perfecto. Nos vamos a hacer una pequeña pausa musical para ir separando la información de cada caso. Y por supuesto, somos Sur, Dana y yo, para acompañar esta tarde de sábado con la regularización en nuestras narices. Porque hay que ver lo que tiene este proceso. Mucha energía contenida y mucha ilusión, diría yo también. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar. Pequeñísima pausa para hacer el corte de que ya pasó, ¿no? De la gente que está por asilo. El segundo supuesto es si ha trabajado o si tiene la posibilidad de conseguir un contrato de trabajo. El segundo supuesto entonces es el del trabajo. Y aquí te dejamos contarnos cómo es este segundo supuesto. Sí, o sea, el segundo supuesto en realidad se llama arraigo extraordinario, que es las personas que no entran, que no han pedido asilo, ¿no? Que están de manera pues irregular, pero que no han pedido asilo. Y entonces es bastante similar al anterior, solamente que en este caso lo que hay que probar es haber entrado al país, estar en el territorio antes del 1 de enero del 26. También las solicitudes se las tienen que pedir, tanto como en este supuesto como en el anterior, personas mayores de edad. Y si tienen hijos a cargo, también van con las personas, con las madres, el padre, que es quien esté a cargo. También se incorporó el requisito de que en el primer borrador no estaba, de no estar pendiente de una resolución, o sea, no haber pedido otro trámite, ya sea en renovación, modificación de tarjeta o arraigos. O sea, si nosotras tenemos un trámite pendiente, hay que esperar que resuelvan ese trámite desde la oficina de extranjería. Otro requisito que es importante es también, ¿no?, acreditar la permanencia de los 5 meses inmediatamente anteriores de la presentación de la solicitud, carecer de antecedentes penales también. Carecer de antecedentes penales es tanto en España como en los países que se haya vivido en los últimos 5 años, que generalmente son los países de origen. Tengo entendido que los antecedentes penales de España los revisan ellos, ¿no? Sí, la documentación pues que está en poder de la administración no hace falta aportarla, como sería el caso de los antecedentes penales en España. También hay otro requisito que con asilo también lo tienen en cuenta, que es no ser una amenaza pues a la salud o a la seguridad pública del Estado. Eso cómo se materializa con un informe policial. Entonces, el informe policial tampoco hay que presentarlo, eso lo presenta la policía, evidentemente, pero si nosotras tenemos pues dudas en si tenemos o no pues algún registro con la policía, pues también sería interesante pues corroborar en si eso puede ser un problema o no, aunque se ha logrado también que se incorpore pues una parte que ya en la ley de extranjería está, que dice que el mero hecho de tener pues algún tipo de antecedente policial per se no va a ser motivo de denegación. sino que se tiene que valorar en cada caso concreto. Pero sí también este es un requisito que se tiene en cuenta, que también es bastante problemático, ¿no? Que las personas también no por tener antecedentes no puedan acceder, pero bueno, pues sí que era una pauta pues establecida por el gobierno. Las personas que tienen antecedentes pero que los pueden cancelar, que están en periodo de cancelación, también tienen que averiguar e informarse si lo pueden presentar, porque los antecedentes penales pues se pueden borrar, y entonces en un plazo determinado según la pena, y eso también lo pueden mirar. Abonar la tasa también, que es el requisito, y esto lo que les decía, que si están con menores a cargo o hijos mayores dependientes, también los pueden presentar simultáneamente la solicitud. Estos son unos requisitos que establecía. Y después, para estos casos de arraigo extraordinario se llama, sí que la ley prevé, pues el decreto en realidad prevé tres supuestos que se tiene que cumplir. Uno de esos supuestos, que es lo que comentabas, el primer supuesto es el relacionado con el haber trabajado en el territorio o tener una oferta de trabajo, o ya sea por cuenta ajena o hacer una declaración jurada de la voluntad de trabajar a cuenta propia. ¿Y esto de la declaración de voluntad será una declaración de qué tipo? ¿Sabemos cómo es? Bueno, como te decía al principio, también hay información que estamos nosotras esperando también de confirmar para estar 100% seguras. Por eso también ¿no? Pues todos los trámites se están dilatando. Nosotras, a mí personalmente es como primero esperar. Ya sé que todo el mundo tiene como muchas ganas de presentar, pero sí como que en tener algunos temas que no están del todo claro, bien clarificados antes de presentar, porque una de las dudas que surgen, ¿no?, que las personas a que acompañamos también nos preguntan bastante, es las características del contrato, porque la norma solamente, por ejemplo, en el contrato por cuenta ajena, ¿no?, para trabajar por cuenta ajena, establece que tienen que ser más de 90 días, cualquier modalidad de contrato, pero que con una duración de más de 90 días por año. Entonces surgen dudas, ¿no? Si tengo una promesa de contrato, pues esa promesa de contrato, pues si es obligatoria que sí se lleve a cabo, o si por cualquier causa que es ajena a la voluntad pues del trabajador, que pasaría, ¿no? Esa es una. Y también lo de la declaración jurada por cuenta propia, en principio el formulario ya prevé, tiene una casilla que prevé hacer la declaración, y solamente te pide que expliques en qué vas a trabajar, que claro, es sustancialmente diferente a los arraigos laborales habituales, que para trabajar por cuenta propia hay que presentar, bueno, pues un montón de documentación, ¿no? Como un proyecto y un montón de cosas que hacen bastante difícil que la gente lo haga. La duda es que esto después cómo se va a materializar, si entonces existe la obligación pues de que la persona tenga que darse de alta como autónoma, y o si después decide trabajar de otra cosa, pues ya lo puede acreditar, ¿no? Entonces eso estamos esperando tener mayor claridad en ese sentido, para también estar tranquilas como que esta opción sea una opción viable y que no termine generando pues mayor dependencia, ¿no?, a la gente de causa de personas ajenas, que como las que estamos acompañando sabemos que siempre pasan estas cosas, ¿no? Que muchas veces los empleadores, las empleadoras, sobre todo en el ámbito del trabajo del hogar y los cuidados, prometen muchas veces a las trabajadoras hacerle los contratos y después pues no se los hacen, ¿no? Entonces queremos tener mucha pues confirmación o certeza de que cuál va a ser la modalidad, porque en arraigo, en el régimen de extranjería en sí, se tiene que dar de alta ese contrato, ¿no? O sea que si no, la tarjeta no tiene valor. Entonces, eso estamos pendientes de tener confirmación. Sí, yo creo que claramente hay esta ley, pero que falta como toda la claridad en la forma metodológica y operativa de cómo se materializa. Y esto, bueno, nos ha traído de cabeza toda la semana porque es lógico entender que las personas quieren regularizar ya, como dice la consigna, pero que tenemos que hacerlo bien y tenemos que hacerlo en las formas que garanticen que efectivamente estos papeles presentados van a ser admitidos. Y es lo que esperamos, que todos los documentos que podamos subir o ayudar a subir o ayudar a pedir cita, en lo que sea, sean los que exactamente son los correctos para que no haya ningún inconveniente y a nadie le digan que le deniegan los papeles, que sería tremendo para nosotros. Vamos a hacer una siguiente pausa musical solo para esto de marcar claramente los cortes, porque pues queremos hacer podcast con cada tema en particular. Y bueno, ya que estamos con la Anita Tiyu, vamos a seguir con ella. Somos Sur, que es un tema maravilloso. Aquí está. De vuelta en este aleteo desequilibrado especial regularización ya, que nos tiene a las entidades migrantes y de regulación de cabeza, porque estamos revisando el BOE y afortunadamente tenemos varias amigas abogadas que están asesorándonos en este esfuerzo, y seguimos conversando con Florencia sobre más supuestos de esta regularización extraordinaria. Nos toca ahora tener hijos a cargo. Sí, los familiares, ¿no? Sí, otras de los requisitos para el arraigo extraordinario, o sea, puede ser, ¿no? Es como uno de estos tres, no tienen que ser los tres, sino uno, que es tener, vivir con la familia, que se considera pues el núcleo familiar, ¿no? Pues hijos menores de edad a cargo, hijos, hijas menores de edad a cargo, hijes, y también dependientes si son mayor de edad. O sea, a cargo tienen que ser menores de edad, pero también si son mayores y son dependientes, también se puede acreditar. Y también en el caso de ascendientes. Ascendientes también se puede, de primer grado, si no me equivoco. Y, padre-madre, ¿no? Sí, padre-madre. Y tienen que acreditar convivencia en este caso. Pero bueno, pues es también esto es una como decíamos antes, ¿no? Que el padrón no va a ser el gran requisito, pues si yo convivo con mi familia, pero no estamos empadronados, pues se pueden buscar otras formas de prueba que no sea el padrón, ¿no? Esto es muy, muy bueno que se haya logrado, porque realmente el padrón está siendo un obstáculo brutal de cara a muchísimas personas que no pueden demostrar, porque no tienen un contrato de alquiler, que viven en el lugar que viven. Esto, sobre todo en las periferias de las ciudades, es cada vez más presente. Estoy hablando de Hospitalet, de Santa Coloma, de Badalona, donde la presión turística no ha hecho que mucha gente de dinero se desplace a esta primera corona desde Barcelona. Y entonces los precios también en estos lugares han subido, y la gente no puede acceder a alquilar un piso. Entonces hay que acceder, y es lo que pasa, a alquilar habitaciones. Muchas veces estos pisos están con dos familias, con tres familias, y esto hace que los dueños no quieran declarar estos alquileres así tan anómalos, por así decirlo. Sí, sí, yo lo del padrón, bueno, pues es también es responsabilidad política, ¿no? Y falta de interés de solucionar y de garantizar el acceso a los derechos a las personas migrantes, ¿no? Porque pues el padrón se utiliza de manera bastante discrecional según los ayuntamientos cuando hay un marco normativo que es bastante claro y que se tendría que garantizar el derecho a las personas a empadronarse, ¿no? Y también creo que desde la Generalitat decían que era incluso un deber, o sea, que casi que te podrías multar por no estar empadronado. Claro, pero si no te lo permite el ayuntamiento local, claro, los que están incumpliendo la ley a todas luces son los ayuntamientos. Sí, son los ayuntamientos y generando también pues todo esta situación, ¿no? De incertidumbre y de falta de acceso a derechos y de anomalías, porque muchas veces lo que termina haciendo la gente es pues tener que irse a otros lugares a empadronarse o pagar, ¿no? Que siempre dicen que las mafias las genera la propia irresponsabilidad estatal, ¿no? De no generar vías fáciles y legales de acceder, ¿no? A algo tan básico como es un padrón. Así es. Sí, entonces este supuesto sería este, que es permanecer junto a la unidad familiar siempre que esté compuesta por hijos, hijas menores de edad o mayores de edad que tengan una discapacidad que requiera apoyo o que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud. O sea, son hijos, hijas, menores de edad. Si son mayores de edad, tienen que ser dependientes o ascendientes en primer grado con los que convivan. Vale, matrimonios o parejas no. Sí, también. ¿También? O sea, como, bueno, la unidad familiar, si es solamente, o sea, en el caso que sea, por ejemplo, una pareja que no tenga... ¿Hijos? No, o sea, como que la normativa sí que prevé la unidad familiar siempre que esté compuesta por hijos e hijas. La familia nuclear de toda la vida, Bea. Claro, claro, ¿cómo pude pensar que se la saltaban? Vaya yo, qué ingenuidad. Bueno, pues, siguiente pausa para hacer el marcaje de que estamos cambiando de tema y volvemos enseguida. Y llegamos al último supuesto en esta regularización extraordinaria que tiene que ver con un certificado de vulnerabilidad. Aquí nos vamos, Florencia. Adelante. Sí, este ha sido como pues la gran novedad, aunque debo decir que desde las organizaciones que estábamos vinculadas también, veníamos diciéndole a la gente que no se relajara, que había muchas probabilidades de que fuera necesario y que alentábamos a la gente a que si no cumplía alguno de los otros requisitos, que era haber trabajado o estar con la unidad familiar, le iban a pedir probablemente este informe de encontrarse en una situación de vulnerabilidad acreditada. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se va a conseguir? Bueno, pues la normativa dice que quienes en primer lugar deben emitir estos certificados son las entidades competentes en materia de asistencia social. En servicios sociales, por ejemplo, pues son los que deberían emitir estos certificados en primer lugar. Y también la ley se creó hace un tiempo, ¿no? Pues un registro de entidades colaboradoras que también van a estar habilitadas para emitir estos informes. ¿Qué tienen que decir los informes? Primero, el decreto dice, ¿no?, que primero solo van a ser pues emitidos para esta, para este supuesto, o sea que el informe que se haga solo va a valer para la regularización extraordinaria, no para acceder a prestaciones o a otras cosas, sino a solo este efecto. Y entonces acredita la situación de irregularidad y también que en circunstancias personales, económicas, sociales, psicosociales, familiares o habitacionales generan una situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué se debería hacer? Primero, pues si las personas están vinculadas a servicios sociales, tratar de hablar con pues su trabajadora, su educadora o quien sea, para ver si le puede habilitar este certificado, porque pues son las personas con las que ya tienen relación, ¿no? Y también porque es una responsabilidad de la administración pública facilitar la regularización de las personas, y las trabajadoras, los trabajadores sociales, pues forman parte de la administración pública y tienen la obligación de cumplir con sus deberes, ¿no? En primer lugar. Luego, en caso de que el Estado, pues no reconozca o no cumpla con esto que está previsto, también hay entidades colaboradoras, que son entidades que vienen trabajando hace tiempo en ámbitos de la migración, que también los pueden emitir. Como, bueno, pues hay un registro, hay una lista de las entidades que pueden facilitarlo a este certificado. Sí, en Cataluña tenemos varias entidades y bueno, estamos todas muy, muy posicionadas en colaborar. Está Top Manta, está Sembrar, está... Sí, ¿no? O sea, hay entidades que han solicitado, creo, y que ya están en el, y hay entidades que están esperando que les aprueben. Entonces creo que las que están habilitadas pues están en una lista que... Sí, es que yo me revisé la lista. Y ya aparece en la lista. Bueno, Sembrar no estoy segura, pero sí... Top Manta. Sí, sale... Yo de las que tengo constancia ahora son Mezcladís. Sí, Mezcladís. Justicia Social está la de... A ver, ahora te digo. Ahora vamos a revisar la lista porque es interesante que sepamos que hay varias entidades. No somos solo Mujeres Pa'lante, que es... Mujeres Pa'lante también está. Mujeres Pa'lante estamos, sí, claramente. Florida Sabeína, que está bajo el nombre de... no sé si Mujeres Entre Tierras o la Fundición, pero en Hospitalet hay una que aparece en la lista, que en el fondo son las compañeras de la Florida. Sí, después el Welcome, ¿no? El Refugee Welcome también. Estamos buscando las entidades que las tenemos por aquí. Sí, aquí yo lo tengo, mira, dice Asociación Catnova, Asociación Mujeres Pa'lante, América España Solidaridad y Cooperación, AESCO, Mujeres Unidas Entre Tierras. Estas son las de la Florida. Sin de Hogar, Fundación Indian Culture Center, Fundación FICAT también, Fundación Ámbit Prevención, Refugees Welcome, Mezcladís, Asociación Novas Vías, Fundación MIFAS, Fundación Payesos Solidaris, estos son están en Lleida, y en Sabadell, Asociación Socioeducativa Mousol. Y después también hay otras en Girona, Reus, Lleida, Vals. Exacto. Si miran las redes sociales de Pa'lante Mujeres, ahí está el listado, por si las compañeras que están escuchando no están en Barcelona, pues se pueden acercar a estas otras entidades. Si es que, como tú bien decías, Florencia, si es que las trabajadoras sociales que tendrían que hacer este trabajo, por alguna razón no lo hacen. Animamos a toda la gente a que haga valer sus derechos y que vaya a servicios sociales en primer lugar, porque son las personas que naturalmente tendrían que hacerle el certificado. De hecho, los trabajadores sociales estudian en la universidad bastante para eso, ¿no? Para certificar vulnerabilidades y qué sé yo. Y me gustaría que revisáramos también los supuestos de vulnerabilidad, porque hay varias situaciones en las cuales las personas pueden decir que están viviendo una situación de vulnerabilidad. Una de ellas es tener un aislamiento social, o sea, no tener redes de apoyo. Otro supuesto es la deficiencia o falta de vivienda, de habitacha o infravivienda. Otra es problemas de salud. Sí, habitacionales también. No, ya lo había dicho. No, esto de dificultad para encontrar trabajo también. Dificultades para encontrar trabajo. Haber vivido situaciones de violencia también. Exacto. Estoy buscando el listado que lo tenía aquí hace un segundo. Sí, y también lo que comentabas antes de lo de las entidades, también que nosotras estamos diciendo las de Cataluña, pero que también pues hay entidades acreditadas en todo el Estado español, por si hay gente que está escuchando también fuera de Cataluña, ¿no? Que también la lista, el listado también está pues está disponible, todas, están disponibles en la página del Ministerio y en la página de muchísimas entidades que estamos intentando que todas y todos sepamos a dónde dirigirnos, porque realmente claramente es una de las cosas que más angustia está generando el poder acceder a este certificado. Pensemos que tenemos hasta el 30 de junio, todavía recién estamos empezando el proceso. Y yo quisiera hacer hincapié en la importancia que tiene también la organización colectiva y al no depender de estos bufetes de abogados que están pensando que se van a hacer caja con el esfuerzo y la angustia de las personas migradas. Hemos escuchado historias impresionantes de pagos, como ya decía, y diciéndole a la gente que ya estaba todo listo cuando todavía ni había salido la tasa. O sea, hay que tener mucho cuidado porque realmente la ética de algunos profesionales la podemos poner bastante en cuestión. Sobre todo entendiendo que es un trámite tan urgente para las personas que están justamente más vulnerabilizadas desde el punto de vista económico. Porque yo digo, bueno, si alguien tiene dinero, que pague lo que quiera. Pero es que las personas migradas que están en situación irregular son las personas que están más complicadas en términos económicos. Entonces, con tanto esfuerzo, gente que junta dinero para pagarle a un abogado, porque no sabe que no hace falta. Sí, yo creo que ahí hubo mucho, pues también difusión, ¿no? En este tiempo de espera, como que salía mucha información de que había un cupo determinado, que los primeros iban a entrar y luego no, que si no lo hacías con abogado era más difícil, o sea, un montón de cosas que en realidad pues no eran ciertas, ¿no? O sea, como que cada uno puede elegir qué le da mayor seguridad y tranquilidad, pero sabiendo que también es un trámite ante la administración, que para la administración no se necesita representación jurídica para hacer trámites y que hay entidades que están trabajando en este sentido. Si querés te digo un poco las circunstancias de vulnerabilidad, pero sí teniendo en cuenta que el formulario que está previsto es abierto, o sea que estos son algunas situaciones, pero que tiene una casilla que dice otros y que se pueden agregar otras circunstancias, o sea que no es que tiene que cumplir necesariamente uno de estos, ¿no? Y que son aislamiento social o falta de red de apoyo, situación de sin hogarismo o vivienda precaria, víctima de discriminación o exclusión social, carencia de ingresos suficientes, situación de pobreza o riesgo de exclusión económica, dificultad de acceso a empleo, personas a cargo, unidad familiar en situación de vulnerabilidad, monoparentalidad en contexto de precariedad, riesgos psicosociales, exposición a situaciones de explotación o abuso, y hay otra casilla que dicen otros, o sea que hay distintas circunstancias que se prevén para poder emitir este certificado. Sí, eso da también tranquilidad a las compañeras de que van a poder obtenerlo. Sí, es importante saber eso, que si bien hay ahora mismo, pues, por ejemplo, en Mujeres Pa'lante o en otras entidades que todavía estamos como, pues, ¿no?, viendo cómo se va a organizar, pues sí que ahí va a haber la posibilidad de acceder y también que se está haciendo presión a la administración para que los distintos organismos que están, pues, que podrían emitirlos también lo hagan y faciliten estos trámites y no generen, pues, más preocupación, ¿no?, de la que ya existe con relación a la regularización. Así es. Vamos a otra pausa y ahora sí que vamos a poner nuestra canción hit, que es el Regulariza, que la hemos tenido que, lo queremos seguir bailando, para seguir también analizando esta situación y cómo posibles casos y complicaciones que muchas veces también aparecen. A ver si tenemos suerte con el estricto directo que tenemos ahora. Regularización realmente es un tema maravilloso. Y vamos a escucharlo. Los derechos de todas las personas migrantes y en apoyo a la INP Regularización por Justicia Social va esta canción. Cántala, báilala, gózala y fírmala. Por todas las que no pudieron cruzar, alza la mano. Si tú puedes firmar, alza la mano. Por justicia social, alza la mano. Si tú tienes DNI, alza la mano. Por las 500,000, alza la mano. Alza la mano, alza la mano, alza la mano. Mi casa es el planeta, déjame pasar. Abran la frontera, mi derecho a migrar. No somos delincuentes, ni menos que nadie. 10 años trabajando y aún no puedo regresar. Afuera entre las sombras de la precarización. Por el techo y comida, una mejor condición. Un papel, una firma, condena a salvación. Empatía, la vida, grita regularización, ya. Yeah. Abstracto de tacto y un pacto a mal respecto. Tú culpas al otro y atacas a la violencia. Mar un cementiri y le restas importancia. Sortimos al carrer porque ya hem perdut la paciencia. Yo voy a compartir, pero tú buscas abundancia. No criminalitzis per la meva aparença. No minimitzis la nostra existència. Quan calis i escoltis, trobaràs la teva essència. Esto va de privilegio y color de piel. Esto va de que el sistema debe cambiar. Ah, ah, ah. Caíto. Agita tormenta, estate atenta. Que gritan las compas, busca tu herramienta. Y mientras sigan programando redadas, y mientras construyan muros y alambradas, manos arriba, saca el DNI, firma la campaña, apaga la TV. Regularízala, fírmala y pásala por todas las que no pudieron cruzar. Alza la mano, si tú puedes firmar. Alza la mano, por justicia social. Somos fuerza y coraje, resistencia y aguante. Y vivimos aquí. Alza. Por querer volar. No es una firma, no son deseos de justicia social. Gente migra. Alza la mano para alzar la voz. Los que migraron son derechos, cambió la vida. ¿En qué momento te creíste otra mentira? Y tu chupa, que el vene, nos danse, que el vene. ¿Y quién es tú por decidir? Senders i rutes amagades, naixem i vivim, nadem en contra la cascada. La terra ens va donar, ens va cedir la reserva, les fronteres es van construir sobre la selva. El cap, el cep i els peus a terra, no saps quan caus només quan gira la moneda. Quin és el preu de la bandera, quan no tens espai però saps que es quedarà darrere. El color de nuestras pieles va tejiendo algún recuerdo. ¿De dónde viene tanto mundo que va naciendo en el presente? Sí que me duele tanto ciego, bandeas fundadas con el miedo. En el absurdo colorismo condenan rasgos y deseos. ¡Qué rareza! ¡Qué ilegales son las personas y no sus riquezas! Bueno, esta canción es un subidón. Es un subidón que nos recuerda todo el esfuerzo que hizo posible esta ley de esta ILP, ¿no? O sea, cada firma, cada persona que estuvo ahí en la calle, en la plaza, en el barrio, en el negocio pidiendo firmas, creo que es un triunfo muy colectivo, muy, muy colectivo. Fuimos cientos de personas, miles tal vez, de personas que estuvimos juntando firmas, ¿no? Y eso es muy, muy hermoso porque nos hace dar cuenta que realmente, aunque uno piense que ya estamos tan re mal en este mundo que lo que hagamos no sirve, pequeños esfuerzos juntos con otros y otros y otros y otros y otros, gotita tras gotita va llenando el vaso y se nota. Se ha notado esta vez, hemos logrado esta ley. Y a modo de resumen voy a tratar de ser la alumna. Sí, dime. Faltaría un supuesto que también me gustaría hablar de los menores, de menores que están, porque con asilo o con el arraigo extraordinario, los menores van junto con los padres y madres, pero hay una posibilidad que es como que pasa con padres, madres que sí tienen papeles, pero que por algunas circunstancias no pudieron regularizar a sus hijos, hijas, y entonces también está esa posibilidad de que puedan hacer la solicitud también por los artículos que generalmente el reglamento y la ley de extranjería considera, que son el 159 y el 160, pero en este caso, pues los requisitos que se van a tener en cuenta no son los habituales, sino los que prevé el decreto, que entonces sería, para más concreto, pues para el año pasado hubo una modificación importante del reglamento y una de las cuestiones que incorporó para los menores nacidos en España de padre y madre extranjeros es que se tiene que, bueno, pues hacer esta solicitud dentro de los 6 meses de nacimiento. Esto pues ya no se aplicaría en este momento si han nacido aquí, y si no han nacido aquí no se aplicaría por el tiempo que dure la regularización extraordinaria, solo por ese tiempo, que recordemos que es hasta el 30 de junio, no se exigiría ni los medios ni tampoco el informe de vivienda, que es un requisito que durante muchos tiempos ha generado y continúa generando exclusión, ¿no? Porque muchas familias, en virtud de todo lo que hablábamos, que veníamos diciendo, no pueden tener una vivienda adecuada y entonces no conseguían este requisito, cumplir este requisito, y por eso los menores no podían ser regularizados. Entonces también está este supuesto específico para menores cuyos padres o madres estén con papeles, pero que ellos no, que también se van a poder acoger. Y otra cuestión que genera bastante preocupación es el tema de las personas que vienen esperando hace muchísimo tiempo que le resuelvan sus papeles, solicitudes que se han presentado, que a causa, bueno, ya del crónico, del sistémico retraso de extranjería, se demoran más, pero que se ha visto muy agravada por la reforma del reglamento del año pasado, que ha cambiado muchas cosas, y a partir de ese momento pues los trámites han demorado muchísimo en salir. Entonces hay mucha gente que está muy preocupada porque está a la espera del trámite de que resuelvan y no resuelven y no sabe muy bien qué hacer en ese sentido, ¿no? Y no se pueden presentar en esta oportunidad porque tienen algo pendiente. Claro, pero el tema es que también el reglamento, el decreto, establece que para estos casos también se van a tener en cuenta los criterios establecidos por el decreto. Es decir, que si yo estoy esperando que resuelvan algo, pues si fueron presentadas las solicitudes después del 20 de mayo, que ya va a ser casi un año, imagínate que la ley prevé eso, imagínate el nivel de retraso de resoluciones que tienen cuando deberían ser 3 meses, prevé que se van a aplicar los mismos requisitos. O sea que si yo presenté un arraigo y estoy esperando, al momento de resolver ese arraigo también solamente va a tener en cuenta los requisitos presentados previstos en el decreto y no en la ley anterior. Entonces, valorar en ese sentido en qué hacer y... Claro que sí. Sí, yo te decía que quería hacer a modo de estudiante un resumen, pero luego también hablar de la gente que queda excluida, porque también es importante y también hay gente que nos preocupa que no pueda entrar, ¿no? Entonces, pueden presentarse a esta situación de regularización extraordinaria, por una parte, las personas que están demandantes de asilo anterior al 31 de diciembre del 2025, con los requisitos que ya explicó Florencia. Y si no has presentado, no eres solicitante de asilo, pues entras a la regularización extraordinaria, que tiene 3 supuestos. Bueno, ahora con los menores serían 4. No sé. Bueno, primero, estar en poder demostrar haber trabajado o tener una oferta de trabajo. Segunda, constituir un grupo de familia que tenga o menores a cargo o padres, madres, o sea, ascendientes o descendientes a cargo, y estas personas serían como entrar por grupo familiar. O tener algún hijo o hija con discapacidad o dependencia. Y la tercera opción es entrar por vulnerabilidad, que esto nos parece, bueno, tragicómico, porque todas las personas que están en situación administrativa irregular realmente están viviendo una situación de vulnerabilidad, pero esto se tiene que demostrar y este informe de vulnerabilidad lo entregan o los servicios sociales, que sería lo lógico, o si no, hay una serie de entidades acreditadas para hacerlo. También una cuarta opción es menores que tengan padres que estén legalizados, pero estos hijos no, por alguna situación, no han podido hacer y esta vez podrán entrar. Y entonces ahora me gustaría que hablásemos de la gente que es apátrida, que es un problema muy grande en realidad, sobre todo la gente subsahariana, berebere, que no tiene pasaporte, que está en esta situación de no poder pedir un pasaporte marroquí, porque bueno, está la situación como está, y esto genera realmente una situación bastante incomprensible, porque son personas que viven entre nosotros hace muchísimo tiempo, que en algún momento de la historia de este país tuvieron hasta pasaporte español, o sea, que es realmente un sinsentido, y que se quedan pendientes. También se quedan pendientes, aunque quisieran, no pueden regularizarse las personas que tengan en su poder en este momento un visado de estudio. O sea, solo en el caso que se hubiese acabado ese visado y se quedaran en situación administrativa irregular antes del 31 de diciembre del 2025, podrían presentar papeles. Pero si tienen el NIE de estudiante, pues ya no pueden. No sé qué más casos quedan fuera. En las personas con antecedentes penales o que estén, por ejemplo, pues que no los puedan cancelar, también quedan fuera. Que también pues es bastante problemático, ¿no? Porque si vemos los informes pues, de distintas entidades que trabajan pues todo el tema de la violencia policial y violencia pues también la criminalización de las personas migrantes, pues muchas veces la gente está pues inmersa, ¿no? En un circuito de producción de criminalidad que pues en vez de generar otros itinerarios que posibiliten que las personas puedan conseguir papeles y tener acceso a derechos básicos, se las excluye aún más, ¿no? Porque muchas personas, pues aunque tengan antecedentes penales, van a seguir viviendo aquí y condenar a estas personas a que sigan en una situación administrativa irregular, lejos de generar una solución a los problemas, los profundiza, ¿no? Pienso también en mucha gente que ha migrado sola o que están en situaciones de muchísima dificultad, que generar estas medidas ya aún más punitivas, pues profundizan el problema, ¿no? No lo solucionan y la gente no se va a ir, ¿no? Porque le digan que no se va a poder regularizar. Entonces cronifican una situación que el mismo Estado genera, ¿no? Exacto. Así que, bueno, decirle a estas personas que ánimo, que sigan, que seguiremos luchando para que todos nos podamos regularizar, porque realmente este país necesita, o sea, claramente Europa es un continente envejecido que necesita la mano de obra migrante y no es casualidad que al finalmente se haya cedido, ¿no? Porque es un acto de justicia social, evidentemente, pero también es una necesidad de aumentar las cotizaciones de la seguridad social, aumentar la hucha de las pensiones. O sea, que al final, al regularizar, ganamos todos y todas, porque por una parte las personas migradas van a poder tener los derechos laborales que quienes sí tenemos papeles tenemos, y esto pues está muy bien. Pero por otra parte también tiene las obligaciones. Y las obligaciones son pagar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en el fondo, esto no trae nada más que ventajas, ¿no? Y mira, al final me lo he tomado con humor. Me he divertido mucho con las declaraciones de la extrema derecha, porque son tan ridículas que en realidad mejor lo pensamos así para no aumentar la bilis y para no hacer que el hígado explote la vesícula y todo el aparato digestivo. Porque es tan absurdo lo que dicen que yo creo que si se pudieran escuchar, si escucháramos con un poquitito de espíritu crítico, los argumentos de la derecha no se sostienen por ninguna parte. Realmente son insostenibles y son mentiras, además. Son mentiras. O sea, decir que las personas migradas, que el PSOE hoy día hace esta ley para tener más votos, es absurdo. Las personas migradas no podemos votar a menos que seamos españolas, o sea, es imposible. Si no tienes un DNI, no puedes votar. O sea, esto no es verdad. ¿Qué más dicen? Dicen que aumentará la criminalidad, porque pues, el papel de antecedentes es obligatorio. A quien tenga antecedentes penales no le van a regularizar. ¿Qué más dicen? Que esto será, el otro día leí, Ayuso dijo que esto era, que España no era una barra libre. Y me hizo mucha gracia pensando en la pandemia y sus invitaciones a tomar cervecita. O sea, claro, no es barra libre para los migrantes, pero para ella sí, ¿no? Aunque sean pandemia. O sea, bueno. Y entonces al final, pues mira, vamos a tener que reírnos mucho de estas declaraciones y seguir trabajando muy, muy profundamente para que esta ley alcance al mayor número de personas posible. Sí, y también como, remarcar que esto se da en un contexto de profundización de las políticas que limitan el acceso a los derechos, por ejemplo, a las personas solicitantes de asilo. Estamos a las puertas de que empiece entre en vigor todos los cambios en el tema del asilo que ha impuesto, que prevé el PEMA, que es el Pacto Migratorio, ¿no? Europeo. También, por ejemplo, nosotras que hacemos acompañamiento a las mujeres que están internas en el centro de internamiento de Barcelona, en el CIE, este último mes ha sido extraordinario, ha aumentado muchísimo la cantidad de mujeres que entran al CIE, que están detenidas, ¿no? ¿Sabes cuánta gente hay, Florencia? Ahora nosotras acompañamos a mujeres que ayer conseguimos que, bueno, acompañamos en realidad un proceso de una de las chicas que pudo salir, que era un proceso muy complejo que ella tiene ganas de denunciar. Entonces cuando ella pues comente ya lo haremos público, pero son situaciones muy muy graves y mujeres que han vivido violencia machista, ¿no? Que según la normativa no deberían estar dentro, mujeres que claramente se saben que no se van a poder deportar y también están dentro. Ayer entró, al miércoles entró otra, una chica. Ayer entró otra, y entonces se están pues, y también gente que ahora, bueno, mujeres, ahora, si no me equivoco, creo que hay 4, porque en el CIE de mujeres hay mucho menos que el de hombres, pero se están profundizando también todas estas detenciones. Hoy hacía una formación sobre la regularización y había gente que me contaba que les habían detenido a sus amigos de Marruecos, ¿no? Entonces como también se está también profundizando esta búsqueda de personas que para deportar. Entonces yo también creo que sí que es un buen marco y no es la idea de generar preocupación a la gente, pero sí que la regularización viene como una muy buena noticia y fruto de una lucha colectiva, pero que también está en el marco de un proceso de profundización de las políticas de persecución a la migración y de dificultar lo máximo posible el ingreso y el acceso al territorio europeo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido también debemos seguir con nuestra mirada crítica, con la lucha hacia los derechos y también de todas las personas que se ven beneficiadas por esta lucha colectiva, también sumarse y también en continuar, ¿no? Pues insistiendo, luchando para que se reconozcan los derechos de todas, ¿no? Lo que decimos mucho en las formaciones, que pues esto es el fruto, ¿no?, de una batalla colectiva y que la gente también que se ve beneficiada por esto también tiene la responsabilidad de seguir generando espacios de acceso a derechos, ¿no? Y no seguir pues también estas malas influencias de mucha gente, ¿no?, que ha migrado y que de repente se vuelve de derecha cuando ha habido toda una lucha colectiva para garantizar el acceso a derechos, ¿no? Entonces, creo que también eso es importante. Como es fundamental, yo creo que tenemos que saber, y por eso es tan importante la historia, recuperar de dónde venimos, dónde estamos, y en ese sentido entender que todas las conquistas se han logrado de manera colectiva, que nadie ha ganado una batalla de derechos individuales por sí solo, sino que es fruto del concierto de muchísima gente, también debería ser un compromiso y tú y las compañeras lo remarcamos siempre en las formaciones y en las informaciones, en el sentido de tener de saber qué personas o qué partidos en este caso han apoyado la postura de regularización o de más derechos a personas migradas y qué partidos se burlan e ironizan e incluso ponen palitos. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, dijo que no iba a colaborar con dar certificados de vulnerabilidad. Así. O sea, incumplir la ley de una manera, pero... O sea, yo digo, ¿pero cómo es posible que alguien que esté en un ayuntamiento pueda decir que se niega a cumplir una ley? Y lo dicen tan tranquilos, ¿eh? Es que es impresionante. Entonces, esas cosas son muy importantes de siempre recordarlas para no confundir a las personas y no hacer pensar que yo ya tengo papeles y ya está, porque ya tienes papeles hasta el otro año y el otro año hay que renovar estos papeles, que va a haber otros requisitos, que tenemos que estar pendientes, que vamos a estar informando también, pero que no es una cosa de resolvemos la situación. Ahora es una situación de urgencia, es una regularización extraordinaria. Pero luego viene la renovación de todo esto y pues esperamos que estas personas a largo plazo sí puedan obtener la nacionalidad y sí puedan votar a largo plazo y sin perder la memoria. Sí, eso sí. Es fundamental. Es muy importante eso y también, ¿no?, pues que es lo que decía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Madrid, ¿no?, que por un lado se dice que no se va a colaborar con la regularización extraordinaria, con los certificados de vulnerabilidad, pero por otro lado se utilizan, ¿no?, pues todas las personas latinas de religiones evangélicas y de distintos lugares para difundir pues el discurso pues de derecha que está presente, ¿no?, pues tanto en Madrid, ¿no? Entonces, o sea, en el gobierno, no en la gente, sino pues uh-huh. en quienes están gobernando. Y entonces es como se instrumentaliza la migración, ¿no? Que por un lado, para difundir discursos de derecha, sí que Ayuso está aliada con determinados líderes de iglesias evangélicas, pero para reconocerle los derechos a esas mismas personas no se va a no va a hacer ningún gesto político, ¿no? Entonces ahí claramente se ve cómo se instrumentaliza, ¿no? Que lo único que les interesa no son personas con derechos, son personas que se pueden aprovechar de ellas. Uh-huh. Sí, básicamente es una situación de colonialidad, sin más. Otra vez, ¿no? Este modelo colonial de yo soy blanquita y puedo, y ustedes son pobres extranjeros de otros países que vienen a servirme. En lo que me son útiles, sí, en lo que no, no. Sí, y eso también se ve aquí, ¿no? Se ve en Cataluña o en el Estado también con formas más sutiles, en el sentido de negarse a emitir los certificados de vulnerabilidad, a instrumentalizar también la lucha de la regularización, por ejemplo, de algunos sindicatos, ¿no? Que dijeron que unos pedían que no entrara en vigor en las citas previas ahora en correos, otros decían que iban a hacer huelga indefinida cuando generalmente no hacen huelga indefinida para luchar por los derechos de la clase trabajadora uh-huh. migrante, o también pues las trabajadoras sociales, ¿no? O sea, como que también muchas veces también, ¿no?, los supuestos líderes aliados de izquierda también en estos momentos cada busca tener su beneficio, ¿no? Sus privilegios y no. O sea, aquí nos damos cuenta realmente quiénes funcionan como aliadas y quiénes realmente están pensando en sus intereses particulares y no en esta supuesta solidaridad de la clase obrera que tanto dicen defender. Para mí ha sido súper violento esta convocatoria. Igual me alegro muchísimo que hayan desconvocado. Pero porque consiguieron, ¿no? Claro, consiguieron ampliar la plantilla. O sea, no, me parece muy bien que quieran ampliar la plantilla porque necesitamos más gente que revise expedientes, pero justo en este momento es que hay que ser muy poco solidario para plantear una huelga, dado el nivel de ansiedad de todas las personas que están presentándose ahora mismo a este proceso. Me parece que es como no tener corazón. No sé, lo vi muy despiadado, la verdad. Sí, o si no también, ¿no? Pues cómo se puede negociar de una manera que, por ejemplo, lo de correos, la crítica era que no se abra, no que se extienda el plazo, porque podría ser perfectamente decir que las medidas que estaban ahora pues son muy precipitadas y que muy corto plazo, y que en vez de que no se abra el plazo, que se extienda, ¿no? O sea, como claro. que en general la izquierda y los sindicatos tienen como una mirada, bueno, demasiado blanca, ¿no?, de la clase trabajadora, y en general pues este territorio también, la mayoría o gran parte también de quienes están sosteniendo la producción pues es la peña migra, ¿no? Y eso no hay poco reconocimiento, ¿no? Hay muy poco reconocimiento, yo creo que sobre todo de derechos de las personas que están en situación administrativa irregular, que ya decimos que son pues miles y miles y miles, cientos de miles. Esperemos que, bueno, leí en las noticias que ya se presentaron en estos 2 días que va telemáticamente más de 13.000 solicitudes en 2 días. Ya, no, claro. Es que es una cosa como bastante escalofriante. Y todas las entidades colapsadísimas con filas enormes en sus sedes preguntando por información. Ahora hacemos un llamado a la calma, sobre todo. Sabemos que es poco tiempo, pero si nos organizamos bien, y en eso estamos, vamos a lograr apoyar a muchísima gente para que presente sus papeles. Entonces, un llamado a la calma y a no desesperarse y a no pagar abogados que están lucrando con la desesperación de las personas migradas de una manera bastante poco ética. Pack familiares de 800 euros me parece que es una vergüenza por subir cosas en una plataforma que pues la gente de entidades lo puede hacer también. Sí, también. Y también se pueden pedir citas, ¿no? Que esto reiteremos, o sea, las personas pueden armar su expediente, ir a las entidades a buscar si es que necesitan, si están en el caso de necesitar certificado de vulnerabilidad, e ir a presentar presencialmente a las oficinas de correo y también en algunos lugares habilitados. Esto no tengo claro cuáles son, pero hay otros lugares que van a habilitar. Sí, SEPE, por ejemplo, también está habilitado. Uh-huh. Y también yo creo que es importante como a las organizaciones o personas que estén interesadas en colaborar también, pues las organizaciones se pueden apuntar en un registro de entidades colaboradoras de extranjería, que si cumplen con los requisitos también pueden emitir los certificados de vulnerabilidad y también pueden apoyar a conseguir citas o también a presentar los expedientes. Entonces, que eso también sería bueno, que las entidades que crean que cumplan con los requisitos, que básicamente es poder acreditar que hay acompañamiento a personas migrantes durante 2 años anteriores, puedan intentar y ver si lo pueden hacer para también facilitar esta documentación. Y también las personas que a título individual también se pueden acercar, ¿no?, a entidades o espacios, pues se pueden hacer acompañamientos, por ejemplo, con traducción, con presentación de los trámites, revisar expedientes o ayudar a pues escanear. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que mientras más seamos, pues es más posible de que nos organicemos para que todas entren, ¿no? Sí, tú has dado un punto que se nos había estado escapando, y porque siempre hablamos de nosotras desde ser latinoamericana y el privilegio de hablar castellano, y claro, hay muchísima gente que no, entonces necesitamos personas que sepan hablar otras lenguas del Asia, de África. En África no todo el mundo habla inglés o francés, hay lenguas que necesitamos gente que pueda ser capaz de ayudarnos a revisar estos expedientes. Lo mismo en Asia, hay gente que habla urdu, panjabí, bangladesí. Habemos mucha gente de todos sitios, ¿no? Sobre todo en Barcelona, creo yo, que es una, bueno, que es una zona muy cosmopolita. Y estoy pensando también, fíjate, en toda Cataluña, porque hay me preocupa bastante que hay gente que está en pueblos que no sabe a dónde dirigirse. Entonces, sí, yo pensaba que también eso es una cosa importante que se puede hacer, ¿no? Difundir entre tus vecinos, tus vecinas, preguntar, o sea, también ser como un poco de agente de información, de acompañar y eso, ¿no? Como decir, bueno, pues si tenemos la información y pensamos que otra gente puede ser que no la tenga o lo que sea, bueno, preguntarle y comentar, y también una posibilidad de conocer a tus vecinas y a tus vecinos, ¿no? O sea, como que también el capital cultural, social, de acceder a información también es muy importante en este momento, muy relevante. Y si bien las comunidades migras también están organizadas y también tienen sus propios canales, ¿no?, de información, también estaría bien pues tratar de sociabilizar lo máximo posible para generar estos procesos, ¿no?, de acompañamiento. Sin duda, yo creo que es una oportunidad más de hacer red, de hacer alianzas, de seguir saliendo a la calle, que es un lugar desde el de que no tenemos que salir, para visibilizar esta lucha y también para ponerle pues muchos codos, porque aquí va a ser un trabajo de oficina, de digitalizar pasaportes, de buscar papeles, de revisar expedientes, no solo del certificado de vulnerabilidad. De saber cómo están los antecedentes penales, que esto también, pues, sí, y también hay un aspecto económico, ¿no? Esto hay que pagar una tasa, que si bien una persona puede decir, bueno, no es tanto, 38,40 euros, para muchas personas y sobre todo para la gente que está en grupo familiar, puede significar un obstáculo también. Entonces estamos haciendo un llamado a hacer cajas de resistencia, apoyar con dinero quienes puedan, para que se pueda apoyar a la gente que no tiene estos recursos materiales. Sí, sí, es importante, y también saber que mientras hay ahí como una jerarquía también de lo que hablábamos, de lo que implica el colonialismo, la colonialidad, es que mientras las personas o las comunidades pues más alejados están del ideal de la blanquitud, también más dificultades tienen para poder cumplir los requisitos, para adquirir toda la documentación, ¿no? Pues un pasaporte, depende del país, te puede salir, o unos antecedentes penales, por ejemplo, depende del país, te pueden salir 30 euros o te pueden salir 250 euros. Y entonces, y las dificultades también con adquirir, o por ejemplo, mucha gente tenía que viajar a Madrid a hacer los pasaportes. O sea, hay toda una suma de gastos que son muy altos, muy elevados, y que la gente no tiene la posibilidad, ¿no?, de hacer frente a todo esto. Entonces también es las traducciones, también las apostillas. O sea, hay un montón de cosas que van sumando, ¿no?, que no es solo la tasa de los 38 euros, sino toda la gestión previa de acceder a un montón de documentación. Entonces, en las cajas de resistencia son muy importantes en ese sentido, creo. Así que, bueno, este es como el terminar el programa con este llamado a apoyar en lo que cada una pueda, o dinero o tiempo, porque también el tiempo es un recurso súper valioso y necesitamos tiempo para revisar expedientes, tiempo para digitalizar los documentos, tiempo para tranquilizar a las personas y bajar la ansiedad, porque realmente si uno está con el cortisol y los nervios a tope, piensa poco. Y entonces se atabala y entonces dice, bueno, hago un esfuerzo y un sacrificio enorme y le pago a un abogado por algo que no es necesario, insisto. Salvo que tengan antecedentes penales, que en este caso pues sería la única casuística, creo yo, donde podría ser necesario pagar a un abogado. Bueno, o sea, la solicitud de cancelación de antecedentes depende un poco del plazo, no depende de una estrategia jurídica. Si cumple el plazo, puede hacer la solicitud, y si no cumple el plazo, no lo puede hacer, y un abogado tampoco puede facilitar eso. Sí que puede ser la tramitación de la cancelación. Pero bueno, eso también hay guías. Nosotras hicimos pues distintos espacios, guías para cancelar los antecedentes, guía para cancelar o para averiguar los antecedentes policiales. Entonces sí que desde la autogestión se puede hacer. O sea, también es cierto que quien se sienta más cómoda y pueda pagarlo, pues lo puede también contratar un abogado o una abogada, pero que no es un requisito imprescindible. Para mí eso es lo importante de transmitir, que no es obligatorio, que se puede hacer, que si quien quiera que lo haga, pero que sabiendo que también se puede hacer de otra manera sin pagar, y que la administración es la obligada de garantizar el acceso a la regularización, porque si no actuaría de manera discriminatoria, ¿no? Si una persona que puede pagar va a acceder y otra que no va a tener más dificultades, pues la propia administración como estaría incumpliendo y generando discriminación, ¿no? Claro que sí. Bueno, estamos casi terminando, Florencia. Mira, nos hemos pasado una hora y media hablando de esto y se ha pasado volando, parece que empezamos recién, pero parecemos un disco rayado estos días diciendo lo mismo muchísimas veces. Te agradezco un montón que hayas podido darte el tiempo de venir aquí, y te quisiera decir que si quieres dar como un mensaje final, una despedida, un llamado a la calma, ¿qué dirías? Diría que prioricemos tener toda la documentación y toda la información con la mayor claridad posible antes de apresurarnos a presentar, que es mejor presentar todo completito y sabiendo los criterios que va a utilizar la administración, que la mayoría ya lo sabemos, pero que hay cositas que todavía nos faltan terminar de tener en claridad, y que hay tiempo, y que si pues tienen dudas o lo que sea, pues las organizaciones también aquí estamos para acompañar este proceso y transmitir, compartir toda la información que tengamos, ¿no? Que eso para mí siempre es muy importante, compartir la información, democratizarla, sociabilizar, y bueno, que también hay un momento de gozo y de alegría, ¿no? De alegría en este tiempo, de que bueno, que por fin, ¿no? Esto de lo que se estaba, de que tanta gente luchó por tanto tiempo para conseguirlo, ya está, ya empezó, y bueno, pues hacerlo con alegría y también, bueno, disfrutar también de esta etapa bastante colectiva, ¿no? Que al final, que cuando supimos la noticia que salía, era bueno, una buena entre tanto panorama terrible que vemos cotidianamente, ¿no? Pues sí, yo creo que realmente ha sido un bálsamo para estos últimos tiempos de la política internacional, considerando todo lo que está pasando. Y hablando de política internacional, no quisiera terminar este programa sin enviar un calurosísimo saludo a los compas, las compas que están en la flotilla que se va para Gaza. Desde Cataluña salieron 40 barquitos y esperaban juntarse con unos 60 más. Hay unos programas que incluso permiten ver dónde está la flotilla y ver que van camino a Gaza con toda la solidaridad, toda la energía y toda la denuncia que requiere esta situación también tremenda. Así que, bueno, pues pasan cosas en el mundo, pasan cosas buenas a pesar de todo, y nosotras de alguna manera somos parte de este pasar cosas buenas, que es algo que tenemos que disfrutar, celebrar, bailar, igual cuando se acabe, porque ahora mismo estamos con las energías muy puestas en que nadie se quede sin información, que nadie se quede sin poder hacer el trámite por una información equivocada, que nadie se quede sin hacer el trámite porque no tiene dinero, que todos nos tenemos que ayudar colectivamente y que este es un trabajo colectivo, grupal, una conquista del movimiento Migra que ha estado incansablemente luchando para esta ILP regularización ya. Mandarle un beso gigante a toda la gente de ILP, que creo que son heroínas, héroes anónimos, ¿no? O sea, conocemos unas pocas caras, pero detrás de esas caras famosas hay mucha gente y esa gente merece un enorme, enorme aplauso, respeto, cariño, admiración y bueno, pues vamos a bailar, vamos a bailar seguro que sí. Tal vez en el 30 de junio, no lo sé. Creo que hubo una fiesta, ¿no? Yo me la perdí, de celebración. Me la perdí. Bueno, siempre me pierdo las cosas buenas. No, siempre haremos no. Otras. Haremos otras. Bueno, nos despedimos entonces hasta la próxima semana, invitándolos sobre todo a la calma, a la tranquilidad, al no acelerarse, a tener un poquito de paciencia, porque a veces todo el mundo se demora en contestar correos, que no quiere decir que no te vayan a contestar, tú tranquila. Y seguimos entonces en sintonía de Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Y este aleteo desequilibrado en programa especial se acaba en este momento. Adiós.